cocinaron mi siesta. Jardineros lejanos, pensé todos morimos. Hoy no es el día para mí, hay resaca en mi plaza. Los restos de otra vida, el tiempo es inexacto. Las nubes no quieren llover. Fueron tus ojos y me desarmé. Dijiste yo soy la reina que viene a ocupar tus tierras. Quiero que el mundo entero escuche que te quiero. Letra de quien te adora, música de bordeadoras. Ese hombro desnudo me recuerda a la luna. Cuando estás a mi lado, la noche es pétalo añil. Pasajeros en tránsito, sin destino, espero la llamada, la que no voy a contestar. Fueron tus ojos y volví a caer. Dijiste aquí ya no se sueña, querido, yo soy tu dueña. Quiero que el mundo entero me escuche que te quiero. Letra de quien te adora, música de bordeador.